porque no fue así. Hubieron diferencias también, bueno, si la violencia se concibe de manera amplia, que debería de concebirse así, pues los insultos también son violencia, y empujones y otras cosas. Pero fueron, mire, como sabía que me iban a preguntar sobre eso, de 553 centros de votación, solo se cancelaron 19. De 553, es decir, el 3.43%. Y de los 300 distritos, solo se tienen que anular 5. O sea, elecciones para repetirse o para... Sí, repetirse. El 1.66. Y les puedo decir dónde. Tehuacán, Ixtepec, Salina Cruz, Pichucalco, Tenejapa, Huehuetán, Motocintla, Songolica, Papantla, Metepec, Ayutla, Renacimiento y Tijuana.